Rocha. ¡Salud, salud! Oye, Raúl, ¿dónde estás? Que no te veo. ¡Así! We'll be right back. cariño. Simba. Kevin, Kevin. Vamos, Raúl, feliz cumpleaños. Los triunfadores. Ok, amigos,